te di a solas. Fue cuando comprendí que el amor verdadero lo vivo junto a ti. Y a pesar de esos momentos en que molesta yo te vi, mi amor por ti sigue fresco. Yo soy para ti, tú para mí, porque te amo así. Mi corazón es para ti. Y si te alejas de mí, yo siento solo morir, porque te amo así. Mi corazón es para ti. Y si te alejas de mí, yo siento solo morir. Princesa de mi corazón, reina en mis pensamientos. Gracias por estar a mi lado hasta en malos momentos. Siento gozo de servir a Dios como instrumento para darte de su amor y hasta expresarte lo que siento. Escúchame, yo solo quiero enamorarte. Que sepa todo el mundo, contigo quiero casarme. Quiero ser el único en tu vida para cuidarte. Tú eres mi reina Esther, solo a ti yo quiero amarte. Tú, tú, tú, rayataque. Brillas como las estrellas en mi ventana. Quiero darte un amor nuevo cada mañana y caminar de tu mano hasta que no salgan mis ganas. Pensándote aquí a solas, fue cuando comprendí que el amor verdadero lo vivo junto a ti. Y a pesar de esos momentos en que molesta yo te vi, mi amor por ti sigue fresco. Yo soy para ti, tú para mí, porque te amo así. Mi corazón es para ti. Y si te alejas de mí, yo siento solo morir, porque te amo así. Mi corazón es para ti. Y si te alejas de mí, yo siento solo morir. Y si llegara a faltarme de tu voz que me da calma, yo siento solo morir. Y si llegara a faltarme de tu palma que mi palma, yo siento solo morir. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es nuestro amor. Porque te amo así, mi corazón es para ti. Y si te alejas de mí, yo siento solo morir. Porque te amo así, mi corazón es para ti. Y si te alejas de mí, yo siento solo morir. Pensándote aquí solito, fue cuando finalmente comprendí el amor verdadero. Lo vivo junto a ti. ¡Ja! My kid, el despertar de un guerrero. Holy Lion Music, junto a Vico Rodríguez.